Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo, Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Maratón Linuxero es un proyecto colaborativo de emisiones en directo promoviendo el uso del software libre. Estamos en Mastodon, Twitter y Telegram. También por archive.org y YouTube. Volvemos a vernos el domingo 3 de diciembre a partir de las 3 de la tarde, hora España peninsular, con 4 horas de directo. Maratón Linuxero está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Conoce nuestro proyecto en maratonlinuxero.org. Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Hola, mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Soy podcaster desde el año 2007. He participado en varios. Tengo mi propio podcast que se llama Radio I desde el año 2009 hasta el momento. El mismo sale de forma diaria, de lunes a jueves. Lo pueden encontrar en mi sitio web, en lateral, que es infocertec.com.ar. Y más allá de eso, utilizo Linux desde sus inicios, como forma de único sistema operativo desde el año 2003. No utilicé nunca más Windows en mis equipos, obviamente en otros equipos sí, pero mis propios equipos solamente Linux, en todos sus sabores, desde Debian hasta Ubuntu, hasta versiones en RPM de Red Hat o lo que se les ocurra. Lo he probado, lo he utilizado un tiempo y hoy por hoy estoy utilizando una versión de Ubuntu en opción LTS y con un entorno gráfico que no es Unity específicamente, sino Panem. Más allá de eso, lo que quiero hacer es contarles un poco mi experiencia en el uso, hablando y explicando muchas veces a muchas personas, dando clases y todo, de cómo reemplazar otras aplicaciones, otros sistemas operativos y no morir en el intento, cómo hacer una migración exitosa, que eso también es algo más que interesante, y obvio hacer una cronología de todo este tiempo, los avances de los sistemas operativos basados en Linux, obviamente, y lo que tiene que ver también con otros fork, que podríamos decirlo como Android, Chrome OS, y la nube como principal soporte que tenemos para poder hacernos multiplataforma, en donde ya los sistemas operativos ya pasan a un segundo plano, podríamos decir. Esto vamos a estar hablando en lo que es mi parte. Espero que les interese. Me pueden seguir en Twitter. Mi nick es @arielmcor. Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Muy bien, estamos en este momento entrando en esta última hora de Maratón Linuxero y por supuesto para entrar en esta última hora tenemos a un grande de este mundo genio Linux como es nuestro amigo Ariel y él es de Radio Geek y lo vamos a presentar en este momento. Hola Ariel, ¿cómo estás? Muy buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y un gusto realmente poder sumarme a esta acción que vienen haciendo ustedes. Muy bien, bienvenido y bueno, hoy tú nos vas a hablar de cómo utilizar Linux y no morir en el intento. Es verdad. Bueno, como les decía recién, muchas gracias en serio por haberme sumado al proyecto. Y la verdad, bueno, muy contento de poder compartir, como siempre, o sea, todos los que hacemos y trabajamos en software libre, nos gusta estar compartiendo de forma constante todo lo que tiene que ver con el uso de nuestro sistema operativo preferido. Realmente, digamos, un poco lo que les quería compartir en el día de hoy es tratar de contarles mi experiencia, o sea, que todo puede ser muy variable, o sea, nunca... En el software libre, como ustedes bien saben, no es algo predefinido, o sea, no es algo que sea 100% de una manera, sino que hay muchas formas de hacer muchas cosas. A veces uno piensa que bueno, que puede llegar a realizar una determinada acción de una forma, y la verdad que es que no. A veces terminamos aprendiendo que hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Mi camino con todo lo que tiene que ver con Linux arrancó ya por el año 2000, más o menos, o el 99, calculo final del 99, en donde empecé a notar que había otras cosas, que había otros mundos, que no eran solamente Windows y, bueno, DOS en ese tiempo, ¿no? Pero que Windows no era el camino más, más correcto para hacer determinadas cosas, y en ese tiempo nos hablaba mucho de lo que era la seguridad, o sea, era muy sesgado a determinados grupos, pero sí, ya empezamos a ver que la seguridad era algo importante que en un tiempo más adelante se iba a empezar a tocar mucho más, ¿no? Y entonces en ese momento empecé a instalar distribuciones, o sea, arranqué con las primeras distros. Creo que la primera distribución que instalé en su momento fue Red Hat 5.1. Eso sumado a que utilicé un libro que había comprado y que venía en la distro. No era tan normal encontrarlo, por lo menos en Argentina. Si bien venían revistas... Si bien venían revistas de Linux en general, el tema era que bueno, venían de España más que nada, o sea, del país de ustedes, y ahí lo que encontraba eran distribuciones y uno podía ir probando, ¿no? La verdad que esto, o sea, fue sumándose y haciendo determinadas cosas en mí, y la verdad que me servía mucho por lo general, y bueno, eso era un poco la historia, ¿no? Desde mi lado. Y bueno, o sea, ahí inició todo lo mío. Después lo que hice fue empezar a ver la posibilidad de reemplazar a Windows por Linux directamente. Y ahí es donde arranqué, o sea, donde arranqué reemplazándolo. Y bueno, probando, o sea, creo que una de las primeras distribuciones que utilicé fue, en su momento era Mandrake Linux, no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero bueno, esa era una de las primeras distribuciones que usé por su facilidad de utilizar el sistema en sí, y de ahí es avanzar. Bueno, ahora lo que quería contarles, mientras estoy cambiando el micrófono, porque veo que tengo algunos problemas, espero que ahí me escuchen un poquito mejor. Disculpen por la desprolijidad, pero bueno, o sea, esa es un poco la historia. Ahora, siempre me encontré con un tema muy relacionado a la resistencia de las personas, ¿no? O sea, en su momento, en el año 2000, 2001, cuando ya empezaba a avanzar y Linux empezaba a conocer un poco más, por allá casi llegando al 2003, 2004, donde empecé a brindar charlas de software libre y de Linux en general, y empecé a dar clases, que ya se empezaba a ver como sistema operativo para servidores, ahí me empezaba a encontrar que el escritorio era un problema bastante grande, o sea, que donde no podíamos reemplazar determinadas aplicaciones de servidor en sí, perdón, de escritorio en sí. Y bueno, teníamos que empezar a buscar alternativas para usar las aplicaciones que estamos acostumbrados. O sea, normalmente como personas estamos acostumbrados a utilizar determinadas aplicaciones, determinadas cosas que lo usamos de forma constante. Había una gran reticencia entre los usuarios por lo que normalmente conocían y que utilizaban, que era la suite, por ejemplo, de Microsoft, era Office. Y ese era una gran muralla que teníamos que pasar. Durante muchísimo tiempo los usuarios utilizaban lo que sería Excel, por ejemplo, con macros, para tratar de automatizar determinadas funciones en una planilla de cálculo, y eso realmente era lo que a veces terminaba complicando la posibilidad de migrar hacia otras plataformas. En su momento, ¿se acuerdan? Apareció lo que es OpenOffice, que fue una suite de Sun Microsystems que lanzó en el momento, que eso nos ayudó mucho. StarOffice, en principio, ahora me acuerdo, StarOffice era la primera, que era demasiado, demasiado pesada y que permitía hacer determinadas cosas en Linux o en Windows inclusive. Ahora, hago un parate, ¿no? Cuando hablo de Linux, hablo como sistema operativo en general, pero hay veces sucede que necesitamos realizar determinadas cosas y tampoco es muy importante el sistema operativo, y una de las cosas que utilizaba en su momento como estandarte, para poder así decirlo, era utilizar aplicaciones de software libre en Windows, ¿no? Creo que ahí va el tema del día de hoy, ¿no? O sea, esto de usar Linux y no, y digamos, hacer la migración a Linux y no morir en el intento. Eso es una de las cosas que siempre utilizo, ¿no? Y bueno, justamente era. Inclusive era eso uno de los temas importantes, ¿no? que tenía por mi lado, y bueno, tratar de utilizarlo de esa manera, ¿no? Y creo que funcionó en su momento, que podía hacer determinadas cosas. Y bueno, o sea, poder migrar y poder utilizarlas de esa manera. A ver, lo que hacía justamente era poder darle la posibilidad a las personas, brindarle soluciones a las personas para que puedan tener la opción, ¿no? O sea, la opción de utilizar desde Windows aplicaciones en general, ¿no? Y así, de esa manera, después poder migrar a la plataforma. O sea, el primer paso que tenía, o sea, el primer paso que trataba de incorporar o que trataba de hacer era esto de poder instalar aplicaciones en Windows, y que al usar aplicaciones en Windows se vayan acostumbrando a lo que tiene que ver con la aplicación en sí, y tratar de separar lo que sería la funcionalidad o separar la idea que tenía la persona en sí, de que o era utilizar Windows con el sistema operativo en sí y con las aplicaciones, y utilizando aplicaciones de software libre, para que de esa manera no estén tan ligados y tan pegados al sistema, ¿no? Es decir, si empezaban a utilizar aplicaciones en Windows que eran software libre, después era muchísimo más fácil migrarlos a software libre o a Linux directamente, y que sigan utilizando la misma aplicación, y de esa manera no tener el problema este de migrar de golpe, ¿no? O sea, se entiende. O sea, la idea es empezar a utilizar aplicaciones que sean multiplataforma, que puedan usarse en Linux, en Windows, en Mac, y que no tengan que sí o sí estar dependiendo de un sistema operativo. En definitiva, los usuarios lo que estamos necesitando, lo que necesitamos es aplicaciones. O sea, nosotros no interactuamos 100% directo con el sistema operativo, y lo que sí interactuamos es con aplicaciones. Entonces, si de repente una aplicación es multiplataforma, ya no es necesario que tengamos que tener un sistema operativo de base que digamos que sea 100% necesario, y bueno, podemos hacer el uso de las aplicaciones en cualquier lado, y que nos podemos sentar en cualquier equipo y que podamos hacer uso. Después se podrá ver si de repente necesitamos, por ejemplo, por seguridad o por determinada funcionalidad que es muy muy específico en cada sistema en sí, bueno, ahí sí podemos llegar a pensar que hace falta un sistema operativo, como por ejemplo en servidores Linux es lo ideal. Entonces, al ser Linux lo ideal, la idea justamente pasa por ese lado. Bueno, vamos a necesitar Linux para hacer uso de una determinada funcionalidad de servidor. O sea, eso es básico, pero no es tan necesario. Después en todo el momento lo que fue pasando, o sea, a medida que fue avanzando el tema de Linux en el tiempo, se fue haciendo muchísimo más amigable. Y las empresas que desarrollaban software empezaron a ver cambios, ¿no? O sea, todo va con el termómetro de los usuarios y a medida que se van que se va utilizando, es como que las cosas van cambiando. Ya a mediados de lo que es el 2000, 2005, por ahí, empezó todo una movida más grande. No recuerdo justo el año, creo que fue en el 2005, cuando lanzó la gente de Ubuntu, Canonical lanzó el sistema operativo Ubuntu. Y de esa manera, bueno, las cosas fueron cambiando un poquitito más y empezaron a hacerse más amigables, ¿no? Les mencionaba antes Mandrake, que era una de las distribuciones que utilicé, después pasó a ser Mandriva. Pero bueno, Ubuntu hizo lo que realmente ninguna distribución Linux logró hacer en el momento. Y la verdad que logró acercar a Linux, hacer que Linux sea muy conocido en todo el mundo por la famosa acción que generó en el momento de enviar CDs live y CDs de instalación de la distribución. Entonces la gente ya empezaba a probar la distribución y ver cómo funcionaba. Ahora, volviendo al tema de la migración y partiendo siempre desde la base que lo más importante para el usuario es hacer uso de aplicaciones que no tengan por qué utilizarlas en un sistema operativo que no sea 100% obligatorio. Eso es lo que realmente brindaba la posibilidad de poder acercar el software libre a las personas, ¿no? O sea, poder utilizar aplicaciones como, por ejemplo, bueno, StarOffice en su momento, que no duró mucho porque era demasiado pesado, bueno, OpenOffice, LibreOffice, empezar en el momento a utilizar un navegador, cuando ya el navegador se empezaba a ver que era una de las piezas fundamentales que íbamos a manejar todos los usuarios. Estamos usando Mozilla Firefox en el momento. Entonces, al utilizar Firefox, empezamos a ver que era igual que usar Explorer, en definitiva, y de esa manera podíamos hacer uso de la navegación en general sin problemas y que era compatible con todo. O sea, no teníamos que ir a Internet Explorer y utilizar. Entonces, bueno, eso por un lado. Después empezar a trabajar con procesadores de todo estilo y tipo en audio, por ejemplo con Audacity, ver aplicaciones para editar videos, Cinderella y bueno, tantos que hubo por ahí dando vueltas y que hay hoy día, desarrollo en imágenes como Blender. O sea, empezamos a ver GIMP, por ejemplo, para editar imágenes y no tener que usar un Photoshop, con lo que lleva consigo no solamente la licencia, sino también el uso de Photoshop, que no es tampoco tan simple. Y bueno, de alguna manera empezamos a ver que hay soluciones para todo lo que se nos ocurra. Y de esa manera empezar a migrar. Y que además sean compatibles con las aplicaciones que usan los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, una de mis experiencias fue haber trabajado para una editorial durante 4 años. Trabajé para una revista que se llamaba Linux User aquí en Argentina. Y a mí me pedían normalmente todo lo que eran los archivos y todo lo que era la información que pasaba en formato de Microsoft. Y me sucedía algo muy cómico, porque ellos me pasaban en doc, por ejemplo, un documento que tenía que preparar, o sea, armar todo lo que era el texto con un determinado formato, me lo pasaban en doc y yo automáticamente lo agarraba en OpenOffice en ese momento y lo editaba y se lo enviaba, se lo volvía a convertir en doc porque era lo que tenía que hacer, no me quedaba otra, se lo mandaba y no sucedía nada. Inclusive era muy cómico porque nunca, y esto lo llevo ya desde el año 2003, 2004, que no utilizo para escribir ningún procesador de texto enriquecido, ni OpenOffice, ni LibreOffice, ni nada. Utilizo Gedit, una aplicación muy básica, pero muy básica, que es de texto, que tiene, bueno, corrección de errores ortográficos y nada más, y no todo, sino que a veces hay que ir alimentándolo. Y bueno, utilizo eso como si fuera un TXT para el que viene del mundo Windows. Era una cosa, un bloc de notas, pero un poquitito mejor. Y utilizo eso para todo. La verdad, Ariel, estás hablando, nos estás dejando con la boca abierta. Te queremos ya antes de que sigas y sentimos contarte porque hay muchos oyentes que nos están trasladando algunas de las preguntas y una viene muy a colación de lo que estás comentando. Si bien hay mucho software, muchas aplicaciones que sí tienen su traducción al mundo libre, hay otras que por desgracia no tanto. ¿Has visto alguna dificultad a la hora de querer hacer algún tipo de trabajo dentro de tu ordenador, dentro de tu computadora y no o tener muchas reticencias porque no está esa aplicación necesaria? La verdad que no me pasó eso nunca. Por lo general, no he tenido problemas. Siempre busqué la forma de hacerlo. Y bueno, lo que siempre digo es que hay una manera de hacerlo de en software libre y en Linux. Hay siempre una manera de hacerlo. Lo que pasa es que quizás, por ejemplo, el Audacity es una aplicación para audio que lo uso para editar los podcasts o los audios en general. Y realmente yo sé que hay aplicaciones en Windows y que son pagas y son mucho mejores y que se utilizan con más opciones. Y a veces tenés que salir a aprender a utilizarla de una manera. Pero siempre utilizo el mismo ejemplo, ¿no? Utilizar software libre y utilizar Linux en general es como utilizar un vehículo convencional para irte de vacaciones. Uno se va de vacaciones a un lado y cuando nos vamos de vacaciones nos gustaría ir con todo el confort, con un vehículo. O sea, todos queremos el vehículo con aire acondicionado. Bueno, o sea, tenés el software libre que tiene aire acondicionado y tiene las funciones normales. En cambio, tenés un vehículo de alta gama que tenés aire acondicionado, funciones normales y además tenés adicionales, y es como el confort es diferente, ¿no? O sea, es mejor viajar en un vehículo, es como que llegas más descansado. En Linux y software libre a veces siempre utilizo esa diferencia o esa opción en donde por ejemplo tenés la posibilidad de llegar al mismo lado, pero quizás un poquitito más cansado, te cuesta más hacer las cosas, pero siempre terminás. En un momento recuerdo que uno de los problemas grandes que tenía era con el CAD, cuando me decían que tenía que pasar aplicaciones y AutoCAD no funcionaba en lo que era Linux. Estaba Linux CAD, pero era más escueto, con funcionalidades. Y recuerdo que Autodesk en su momento no brindaba soporte oficial, pero en Wine, por ejemplo, funcionaba. O sea, tuve que hacer algunas implementaciones en Wine y funcionaba sin problemas. Y bueno, o sea, funcionaba vía Wine. Lo que pasa es que el problema era que el software que utilizaba la gente, AutoCAD en general, era, tenías el soporte de la aplicación de la empresa, pero lógicamente el inconveniente era que no te daban soporte cuando lo emulabas, ¿no? O sea, ese era un tema. Y después algunas aplicaciones de gestión, a medida que voy hablando me voy acordando, algunas aplicaciones de gestión en el momento, o sea, gestión contable, ese tipo de cosas, hubo mucha reticencia, por lo menos en Argentina, de las empresas a migrar a lo que era software libre en general o hacerlo más básico. Lo que se usaba mucho en Argentina en un momento eran las aplicaciones de gestión que estaban armadas como para DOS, y lo que hacía en su momento era utilizar dos EMU mapeando unidades de red que estaban corriendo en un servidor Samba, justamente, y ahí de esa forma hacía que vía una consola en DOS emulada desde Linux podía llamar a la aplicación y funcionar. Y después el otro inconveniente que tenía cuando pasaban de un sistema de gestión así más básico, eso pasó después del año 2000, obviamente, que tardó bastante en pasarse a interfaces gráficas en general, era que el inconveniente lo teníamos porque usaban SQL. O sea, el SQL era algo que era una barrera infranqueable que teníamos los administradores de Linux para poder saltar. Y bueno, hay veces, no, sinceramente nunca convencí a nadie. En un momento con una empresa me ofrecí a migrar la base de datos de SQL a MySQL y que pueda funcionar, porque en definitiva era una interfaz gráfica que teníamos que levantar una base de datos y consultar cosas. O sea, no era mucho más que eso. Si se lograba migrar la base de datos SQL a MySQL, MySQL, digamos, estaríamos casi en lo mismo. O sea, no hay gran diferencia entre una cosa y la otra, excepto algunas funciones específicas. Pero claro, o sea, había unos arreglos con Microsoft, había unos montones de arreglos ahí dando vueltas y reticencias en sí. Y bueno, o sea, se me complicaba. Pero eso lo pude saltar de cualquier forma, porque lo que hice fue es utilizar Terminal Server. O sea, como por lo general las personas que te instalaban un ERP o lo que fuera que utilizaban en gestión, lo instalaban en un servidor en ese momento en 2000 server, o sea, hasta muchos años utilizaban 2000 server. Entonces, como utilizaban 2000 server, tenía licencias gratuitas de lo que sería Terminal Server. Y si no se pagaba, que en Argentina estaban cobrando $5 por cada licencia. Eso me acuerdo puntual porque he tenido que hacer algunas implementaciones. Y entonces lo que hacíamos era utilizar un Terminal Server. En Linux utilizábamos cualquier cliente terminal y accedíamos a un equipo Windows, que en este caso era un servidor 2000 server, y utilizábamos la aplicación en Linux sin ningún tipo de problemas. Hemos emulado con un entorno, era como si estábamos utilizando la máquina 2000, pero con una interfaz gráfica que la estábamos viendo desde la máquina Linux. Entonces, de esa forma, las empresas utilizaban lo que era su aplicación CRM, ERP o lo que fuera, lo utilizaban en la pantalla Linux, y después navegaban por internet, utilizaban correos electrónicos. En su momento usaban Evolution o Thunderbird, y de esa forma no tenían que, tenían casi todo el ambiente solucionado. O sea, después utilizar un LibreOffice era algo bastante, bastante básico, y digamos no había problemas en general. No sé si me lo permite, la pregunta. Hombre, sí. De forma correcta y extendida, en dando esa variedad con la que tú tienes los oyentes, porque para mí, Ariel, sin desmerecer ninguno y cada uno de los que han pasado hoy en otras ediciones, Ariel, yo creo que es una persona transmedia, tanto blog como podcast, también, y ya hablaremos de la revista Tux Info, porque eso lo vamos a dejar para el último, como un caramelo para todos los linuxeros. También le das al vídeo, también, bueno, a prácticamente todo, redes sociales. Comentabas muy bien, y en el audio que nos proporcionaste, que tú prácticamente siempre estás utilizando GNU Linux en tu entorno personal, a menos que en tu entorno laboral se requiera de otra máquina y por lo tanto tengas que utilizarlo. Eso es entendible. En la familia me preguntan por aquí otra pregunta: ¿también se usa Linux? Bueno, eso también es un tema. Mi hija tiene que utiliza Linux, o sea, ella inclusive salió varias veces en un video hablando sobre eso, utiliza Linux desde siempre, porque ahí es donde quiero atacar y donde ataco siempre. El problema no es, abstrayéndonos un poco de lo que es Linux, ¿no? El problema no es el sistema operativo en sí, si es Linux, si es Windows, si es Mac, sino el problema es el concepto que tenga la persona. Cuando nosotros nos decían, ¿es Linux? No, es difícil. Si una aplicación, no, es difícil. Siempre te ponían eso. Ahora, cuando a una persona la haces sentar directamente en una computadora común y le pones el sistema operativo y le decís, mira, vos tenés que hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, creo que no tiene inconvenientes. El inconveniente creo que se genera cuando de repente está el preconcepto de lo difícil, el preconcepto de esto, el preconcepto del otro. Creo que ahí está el problema. Y mi hija en su momento utilizó siempre Linux desde los 4 años. Obviamente siempre sucedió el problema básico de que las amigas utilizaban en su momento, no me acuerdo cuál era, Messenger o no recuerdo. Y bueno, el Linux funcionaba, pero había que usar una aplicación específica para poder conectar, pero por ejemplo no te activaba la cámara, no te hacía determinadas cosas. Entonces estaba el problema. No voy a decir que no hubo inconvenientes en casa, pero se subsanó completamente. Y en un momento recuerdo que tenía en el 2010, bueno, cuando compré una netbook, que se la pasé a ella. En un tiempo ella siempre utilizando Linux, o sea, siempre utilizando Ubuntu, ella utilizaba siempre Ubuntu, no tenía inconveniente. Pero un día me dijo, pa, yo quisiera usar Windows porque esto, por otro, porque quiero jugar, quiero hacer esto. Y entonces le dije, bueno, está bien, la máquina viene con Windows 7 Starter, activo la versión de Windows 7 Starter que había extirpado de la máquina, la vuelvo a cargar, pero le digo, mirá que va a ser lento, o sea, no es rápido y vas a tener inconvenientes. Bueno, se la activo y en menos de 10 días me vino y me trajo la máquina y me dijo, pa, volveme a poner Windows porque esto no lo soporto más. no lo soporto más. Porque claro, la máquina con Windows 7 Starter tardaba, no sé, 2 minutos en arrancar, 1 minuto en apagar, y cada cosa le tenías que pedir por favor a la máquina que funcione, porque si no se quedaba media lenta. Y en cambio el Linux era automático, era en 15 segundos contado, pues yo había tomado la cuenta, en 15 segundos la máquina estaba operativa. Era una portátil que ni siquiera en 64 bits ni de 2 núcleos, era una máquina del 2010, era una máquina vieja, con 2 GB de RAM, un disco de 320, una máquina básica de 10 pulgadas, una netbook en su momento, y arrancaba en 15 segundos, apagaba en menos de 10, y la verdad que era operativa para todo. Y yo en ese equipo hice una prueba, la estuve usando un mes seguido, en donde en el mismo editaba video, o sea, en ese momento usaba Kino, que era mucho más pesado que los que estoy utilizando ahora, como Kine, se me hizo, o sea, los que uso normalmente ahora, ya me voy a acordar. Kine Live. Exactamente, Kden Live. Y ahora uso ese, que es, bueno, más pesado que... No, no, perdón, Kino me parece que es más pesado que Kden Live. Y porque convertía todo a DB y hacía mucho video. Y en esa máquina renderizaba el video porque había que convertirlo. Lo hacía todo. No voy a decir que era más fácil usar con una máquina más potente. Pero hice una experiencia de un mes en donde le puse un dandel con USB, un teclado y un mouse conectado directamente a un monitor, y la máquina quedaba en un costadito, y bueno, él lo usaba como máquina de cómputo en general, y hacía todo lo que tenía que hacer en el equipo. Lo hice en un mes y la verdad que no encontré problemas. Y volviendo al tema en la familia, aquí también, bueno, mi mujer siempre usó Linux, o sea, esto fue siempre así. Ella arrancó usando Linux, estaba usando mis computadoras, teníamos una computadora en el momento, después fuimos avanzando y ella tiene su propia compu y sigue usando Ubuntu Linux sin ningún problema durante mucho tiempo, y no hay forma de cambiárselo. Y ahí está lo que yo les decía, el tema de qué pasa con la persona y con lo que le genera a la persona. Si vos le agarrás y decís, mira, te voy a cambiar el sistema operativo y te voy a poner otro sistema operativo, pero es mejor, no importa, el problema es que le cambiás. La reticencia del usuario es el iconito, la aplicación, qué es lo que uso, y entonces de esa forma le complicás la existencia. Ahora, es muy muy gracioso porque, por ejemplo, en el día de hoy, con el tema de los smartphones, los usuarios no les importa, o sea, si de repente tienen un celular de, no sé, de 4 pulgadas y hacen un upgrade y se compran uno de 5.5 que tiene mejor cámara, que tiene mejor pantalla, pero desde una marca a la otra donde la interfaz gráfica cambia completamente, no tienen problema, o sea, es como que le da lo mismo, o sea, es así. Entonces, el inconveniente está siempre en el usuario. El sistema operativo puede ser bueno, puede ser malo, puede tener fallas, puede tener esto, puede tener lo otro. La aplicación te puede llegar a hacer que sea más fácil, que no sea más fácil. Pero siempre, siempre el inconveniente termina pasando por el usuario, ¿no? Y a veces se me hace muy gracioso, ¿no? Porque a veces le digo, vos no usás Linux, y por lo general dice, no, yo no uso Linux porque es una porquería, porque esto es lo otro. Digo, ¿y qué teléfono tenés? Y entonces te agarra y dice, el modelo tanto, la marca tanto. Bueno, es Linux, o sea, es de fondo. Tenés un kernel Linux funcionando en el teléfono y no te diste cuenta. O sea, ¿hace cuánto que tenés este teléfono o varios teléfonos con este sistema operativo? Y hace es que salió. Bueno, entonces venís usando Linux. Y después, cuando de repente le agarras y decís, bueno, tu televisor, por lo general, el Smart TV, muchos usan Linux. Y el router usa Linux. O sea, vivimos en un entorno Linux y no lo sabemos. Entonces, cuando le empezás a decir a la gente, es como que empieza a decir, ah, sí. Igualmente, no lo entienden. O sea, yo siempre termino cayendo en la misma ideología, que no lo entienden. Ahora, si vos pones a una persona, que me ha pasado poner, por ejemplo, el tío de mi señora, cuando se compró su primera computadora, le instalé Linux, obvio, directamente Linux. Una persona mayor, bueno, 60 y pico, en donde nunca había usado una computadora. O sea, sí, la había usado quizás en el colegio porque era docente, pero era muy puntual lo que le usaba. Pero no lo tenía nunca en su casa, o sea, no navegaba, no esto, no el otro. Era muy clásico. Y le puse Linux. Y inclusive, bueno, él lo estuvo usando un montón de tiempo sin ningún tipo de problemas. Y cuando compró, cuando él, digamos, pasó a jubilación, todo, cuando le compró una máquina que el gobierno le brindaba la posibilidad de comprar una máquina portátil, todo, bueno, vino con Windows. Y fue un choque para él haber pasado de Linux, eso fue al revés, haber pasado de Linux a Windows, porque fue un choque. Porque, por ejemplo, había juegos y había, bueno, el navegador ya no era el mismo, o sea, ya estaba usando Internet Explorer, antes usaba Firefox, y era diferente, o sea, era diferente para él. Y lo mismo pasaba con los juegos. Y me decía, Ariel, no se puede instalar la... Me acuerdo que me decía siempre, él le había instalado el GNU Chess, el de ajedrez, y me decía, no se puede instalar. Y no, lo que pasa es que Miguel no está acá. Bueno, busquemos alguno parecido que funcione en Windows. Y ahí tuve que salir a buscar del otro lado, ¿no? O sea que eso normalmente sucede. Pero creo que es un problema nuestro, ¿no? No en sí del sistema. No sé qué piensan ustedes sobre ese tema. Yo lo tengo muy claro. Muchas veces utilizamos más aplicaciones que el sistema en sí. Y ese aperturismo, y tú dices muy bien, ¿no? A veces esos cambios, pensemos en algunos cambios del mismo sistema operativo de una versión a otra, cómo somos de reticentes todos y todas a la hora de esos cambios, ¿eh? Nos dan un cambio, ya sea mínimo, de escritorio, nos pone en vez de la botonera de lo que son las ventanas, en vez de la derecha, a la izquierda, y ya para nosotros, vamos, nos rompemos, ¿no?, nuestras vestiduras, porque ¿qué acaban de hacer? Acaban de cambiar todo y no somos capaces de igual ver las posibilidades que el cambio puede ir a mejor. En eso yo lo tengo muy claro, y creo que DJ Mao algo parecido. Así es, exactamente lo mismo, pues con las personas sí, cualquier cambio, por pequeño que sea, a veces, pues digamos que a la gente no le gusta, y bueno, regresan a lo mismo, no quieren conocer algo nuevo o diferente, independientemente que el cambio sea para mejor. Exacto. Sí, creo que pasa por ese lado. Y hoy, por suerte, tenemos una gran facilidad que no teníamos a principio del 2000, que era utilizar aplicaciones en la nube. Yo los escuchaba a ustedes en el traspaso, que, bueno, hablaban de Mumble y hablaban de los servidores virtuales y todo eso, que eso lo vimos en un momento, porque una de las cosas que hice en su momento, cuando era muy complicado en una empresa migrar algo, digo, bueno, está bien, bueno, ok, no podemos solucionar la aplicación. No querés utilizar un terminal server remoto. No querés utilizar una aplicación determinada. Bueno, hagamos algo. Instalemos una máquina virtual con la opción que necesitas, con la aplicación que necesitas, y utilizar la máquina virtual ahí adentro. Y entonces, bueno, eso también lo empezamos a utilizar con VMware, con VirtualBox, en el momento, hoy por hoy, alguna que otra vez tengo que instalar algo de eso. Y bueno, brindaba la posibilidad de instalar un sistema operativo y de esa manera no tener que digamos, que renegar tanto con determinada aplicación, ¿no? Que eso solucionaba muchas cosas. Y algo que me olvidé de comentar, no solamente era cuando era ERP o CRM o una aplicación de gestión en general, cuando tenía que hacer una migración colectiva en una empresa en sí, que las he hecho, a veces me pasaba que, por ejemplo, necesitamos Excel, porque justamente hay un macro que no podemos migrarlo. En principio, lo que siempre recomiendo es no utilizar macros. O sea, es un sistema de programación muy obsoleto que se sigue usando, y ya la planilla de Excel no se le puede exprimir más. Hay muchas opciones para usar, no hace falta utilizar macros y andar programando en Excel para hacer determinada opción. O sea, la verdad que no lo veo muy acorde. Y lo primero que decía cuando entraba a una empresa, y lo primero que preguntaba era, ¿tienen macros hechos en Excel? Y te decían, sí, lo que pasa, bueno, traten de conseguir la programación de ese macro y tratar de salir de eso, porque inclusive es complicado y peligroso para la empresa así, porque una persona que hizo un macro hace 5 años, capaz que no está más en la empresa, y después termina generando un problema general a la misma, porque después no saben cómo trabajar con eso. Entonces siempre hay que tratar de eliminar. Cuando la migración era sin macros y era más puro, que de repente usaban documentos, o sea, documentos de Word, documentos PDF, PowerPoint y Excel en general, no había tantos problemas porque le seteábamos directamente lo que eran las aplicaciones, y de esa manera, para que guarden en los formatos de Windows, en sí, más fácil, y no había problemas. Entonces, de esa forma era como que quedaba bastante, bastante transparente. Pero a veces sucedía que o tenían macros o utilizaban una aplicación específica en el sistema operativo en sí. Entonces, cuando utilizaban una aplicación específica, decían, bueno, pueden usarlo, porque al usar Terminal Server, hay que recordar que lo que hace el Terminal Server, o sí, Terminal Server en Windows, lo que hace es brindar el espejo de la máquina Windows en la máquina Linux, o en otra máquina Windows inclusive, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer, la máquina Linux es el espejo. Es decir, si tenés, por ejemplo, Photoshop instalado en el servidor, instalás, pagás una licencia de Photoshop en el servidor, lo pones, y digamos, cuando pones esa licencia en Photoshop, en todas las máquinas Linux que tenés, podés utilizarlo sin problema. ¿Se entiende, no? Entonces, de esa manera, lo que sucede es que vas a poder utilizar la misma aplicación en cualquier equipo Linux sin inconvenientes, ¿no? O sea, y digamos, pagaste una sola licencia, en definitiva terminás haciendo una ganancia para nosotros, ¿no? O sea, para la empresa en general, y no tenés que poner un Photoshop en cada equipo, ¿no? Eso es algo también bueno que permitía. Sí, la verdad, escuchándote, bueno, tenemos un chat por aquí interno para irnos controlando el tema de los directos, y estamos totalmente de acuerdo en lo que estás incidiendo, que creo que además, por lo que estoy viendo en los chats de YouTube, también no hay preguntas, pero sí comentarios a favor de lo que estás exponiendo. Mi pregunta que sale de todo esto es, bueno, pues puede haber una migración, tiene sus dificultades, y siempre hablamos que Linux está en los superordenadores, en los servidores, como tú bien has comentado, en muchos objetos y muchos terminales de casa también. Pero ¿cuándo será el año de Linux en el escritorio? ¿El mismo año que el del podcasting o no? Me parece que el podcasting, yo creo que viene avanzando de forma constante, o sea, no es, creo que estamos en el año. Aquí en Argentina está bastante complicada la situación en el tema del podcasting, no se le presta la determinada atención que se debería, pero creo que en España sí, o sea, creo que en España está mucho más fuerte que no que acá. Y lo que sería el del escritorio Linux, yo la verdad que a principio lo dije, al principio decía, este es el año de Linux, y después dejé de decirlo, porque cuando lo terminaba diciendo era como que después caías en descrédito, ¿no? Uno decía, sí, este es el año de Linux, ¿no? O sea, Ubuntu trajo eso, ¿no? O sea, poder hacer más simple y más más básico lo que tiene que ver con Linux en general. Esto lo hizo bien Canonical, y todos los usuarios era como que conocían el sistema gracias a él, o sea, lo hizo masivo, ¿no? Pero creo que el año del escritorio en Linux, creo que no sé si va a llegar. Me parece que ahora ya viró completamente las cosas, o sea, ya se fueron hacia otro lado, se fueron hacia las aplicaciones en la nube en general, o desde el mismo navegador que estamos viendo, que se ve muchísimo hoy por hoy, y creo que no sé si va a venir. El año del podcasting creo que es algo muy fuerte. Yo particularmente desde el año 2007 que vengo haciendo, o sea, mi proyecto empezó un poquito después, pero yo venía haciendo ya podcasting desde el año 2007, por lo menos en tecnología en Argentina, creo que fuimos uno de los primeros que estuvieron, y sí, o sea, es algo que se viene viendo. A mí sinceramente me gusta, yo sé que la gente de la radio se va a enojar, trabajo también en una columna en radio, pero yo sé que se enojan, pero prefiero toda la vida el podcasting que lo que tiene que ver una radio convencional, porque me lo llevo en el celular y lo estoy escuchando en cualquier momento. Y ojo, no es que me lo llevo ahora, porque es ahora que me lo estoy llevando, porque es Android, porque Android tiene aplicaciones de podcasting o lo que fuera. No, yo me lo llevaba en los reproductores de MP3, o sea, me bajaba el MP3 de un programa determinado que me gustaba, lo cargaba en el reproductor y me lo llevaba escuchándolo en la calle. O sea, hacía siempre eso. Hoy por hoy es más fácil, o sea, tengo ya un RSS donde me va bajando automáticamente y los voy escuchando. Yo fui pasando por la tecnología durante mucho tiempo, era un poco lo que decían, me gusta utilizar y exprimir la tecnología de forma muy, muy fuerte. O sea, siempre trato de ir probando lo nuevo y hacer que me vaya sirviendo y que vaya dando determinadas oportunidades a todo, ¿no? O sea, exprimir creo que es lo más grande. Y volviendo al año de Linux, no sé, yo por ejemplo, de tener una portátil, esto es un caso puntual, ¿no? O sea, de tener una portátil con Linux, o sea, porque Windows no tenía, inclusive mi portátil anterior, como cuando la compré, vino con Windows, obvio, era una Dell y venía con Windows, y al ser una Dell, como era media corporativa la portátil, lo que tenía era una bandeja, es decir, el disco estaba en una bandeja, el disco 3.5 en una bandeja, el disco que vino en el equipo estaba con Windows 7, que después se actualizó a Windows 10, sí, obviamente tengo que ver cómo funciona, porque trabajo con clientes que son Windows, obvio, entonces lo tenía ahí. Ahora, tenía el disco con Windows 10, que me quedó con Windows 10, y después tenía un disco estado sólido, que fíjense la diferencia, ¿no? El disco de Windows era un disco magnético común y corriente, y en mi disco de uso, que era con Linux, era un disco estado sólido. Entonces era, yo quería que funcione más rápido, que me dure más la batería, que, bueno, todas las cosas que brinda el disco en sí. Y la compu esa, la portátil esa, estaba siempre, siempre, siempre con el disco estado sólido, porque justamente estaba con Linux. O sea, nunca otro. Ahora, hoy por hoy, cuando empiezo a trabajar, me empiezo a dar cuenta que cada vez más estoy utilizando el navegador web. Entonces, hace 2 años le dije, voy a darle una oportunidad a una Chromebook de Google, en donde tengo Chrome OS como sistema operativo y que me permite hacer un montón de cosas. Bueno, entonces, compro una Chromebook de las económicas, o sea, no de las caras, o sea, $200, 200 euros calculo que debe estar, porque ahí hasta de 400. Entonces compro y empiezo a usar todo el navegador. Y me empiezo a dar cuenta que utilizo todo el navegador y cosas puntuales, o sea, edito audio, edito video. Bueno, eso lo sigo usando de Linux, o sea, tengo una máquina con Linux y mi máquina personal de Linux, que es de escritorio, bueno, la uso con Linux. Y ya no estoy necesitando más utilizar una máquina con Linux para llevarme a cualquier lado. Porque inclusive desde el celular tengo la posibilidad de conectarme a los servidores que administro sin ningún problema. O sea, utilizo una aplicación de pago que la tengo hace bastante y me conecto a cualquier servidor. Entonces, no tengo que utilizar una máquina Linux para usar, no sé, por ejemplo, el Bash, o sea, para poder conectarme. No lo uso. O de repente, si estoy en Windows, necesito la famosa aplicación PuTTY, que es la aplicación para conectarme a SSH. No, ya no lo uso. Inclusive Microsoft hizo una convergencia, una cosa media rara, que la verdad que está bueno, esta unión con Canonical, en donde tenemos el Bash dentro de Windows 10, que eso también es interesante hacerlo, porque si bien en algunas de las empresas, y en una particularmente que me dedico un día completo en la semana, uso una máquina Windows, abro Bash directamente y ahí trabajo. Y el servidor, y a veces termino saliéndome la máquina de escritorio, que es la que utilizo para administrar cosas, y me voy al servidor, que le puse un monitor, algo que no hacíamos antes, le puse un monitor, le instalé el entorno gráfico, y tiene teclado, tiene mouse, algo que no hacíamos antes con los servidores en Linux, y la uso como escritorio. Efectivamente, termino sentando siempre en el lugar ese. Me siento que es una sala que te recontra congelás del frío que hace, porque están los servidores, y me siento en un costadito chiquitito y me pongo a trabajar con eso. Cuando no tengo que trabajar con algo puntual, que estoy editando un video, me voy a Cadenline, me voy al servidor. Edito el video, que esto es lo bueno, que ni siquiera afecta en el rendimiento de los servicios que están corriendo, que esto está buenísimo. Más allá de que es una máquina con un microprocesador grande, bueno, y todas las cosas, memoria y todo eso, pero bueno, no afecta. Y después, cuando salgo de la sala, porque me congelé bastante o dejé el renderizando el video, salgo y me voy a la Chromebook y sigo trabajando de la Chromebook. Ya ni Windows toco últimamente, excepto que tenga que hacer algo muy, muy puntual, uso Windows. Entonces es como que esto va cambiando así, o sea, no sé si es. Y lo último, lo que me gustaría también contarles es que me pasó cuando en el 2013-2014 escribí un libro de Ubuntu Linux, y el problema que tuve, que fue grande, es que me pasan todos los formatos de texto para armar los capítulos, ¿no? Entonces son 12 capítulos y entonces me pasan los formatos. Automáticamente, como siempre hice lo mismo, bueno, agarro, me escribo en Gedit, escribo todo, armo todo, yo me siento, escribo, después edito, corrijo, hago todo, lo paso a LibreOffice, lo guardo en doc y se los envío. Bueno, el primer capítulo me lo aceptaron, en el segundo me insultaron en todos los idiomas. Y claro, obviamente rompí todos los formatos. O sea, no había un formato igual. Ni siquiera las letras eran las mismas. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces dije, Oulu.com tiene la opción de usar Office en la nube. Office gratuito, Office online, Word online, Excel online, PowerPoint online. Dije, ¿y si me voy allá? Bueno, entonces agarré los templates o los formatos de cada archivo de cada capítulo, lo subí a Office, a mi cuenta de Office, tenía mi cuenta de Hotmail, lo pasé a Outlook, bueno, y ahí que subí todos los templates. Una vez que terminé de escribir, lo que hice fue, en vez de pasarlo a LibreOffice y convertirlo a Doc, lo mandé, o sea, copié, pegué en el formato arriba de la nube, quedó, lo bajé, se lo envié y quedó perfecto. Y lo hice en una máquina Linux sin problema. O sea, y del otro lado nunca se enteraron que yo no usé Office, jamás. O sea, a veces decían, pero usas Office, porque es lo mismo. No, la verdad que no uso Office, pero bueno, o sea, está bien. Si querés pensar que uso Office, sí, uso Office, no hay problema. Y bueno, o sea, enviaba todo de esa forma. Pero en definitiva escribí en Linux, o sea, no escribí en... Y también escribía en su momento en GDoc. Uno de los últimos capítulos los terminé escribiendo en una tableta Nexus, en una pantallita, iba a tomar algo a algún lado y a veces me era como que me salía del ambiente general de trabajo y escribía los capítulos así, con un teclado Bluetooth, y escribía todo. Y después, bueno, lo mismo, me iba a Office en la nube, copiaba y mandaba, ¿no? Eso es algo que también es interesante. A veces uno dice, no, tengo que sí usar Office, o no, sí tengo que... No, o sea, no es tan difícil. Podemos utilizar la nube de Outlook, y que tenemos el OneDrive con todas las aplicaciones de Office en la nube. No podemos instalarlo, obvio, pero sí lo puedes trabajar perfectamente, y es 100% compatible con cualquier persona que tenga Office. Ok, vale, bueno, yo tengo aquí una preguntita que sí, me gustaría hacerte, y que está con muchas ansias, y es nombrar revista Tux Info, de la cual yo he sido fan número uno desde que salió, y bueno, tengo absolutamente todos los módulos de esta revista de principio a fin, los tengo en mi disco duro, los tengo en mi disco externo y hasta en la nube. Cuéntanos un poco de cómo fue el proyecto de Tux Info. Bueno, el proyecto de Tux Info salió a raíz de haber trabajado 4 años en una editorial que era User en su momento, que es, no sé si llega a España, pero en Latinoamérica sí creo que está. Y es una editorial que tiene varias salidas en sí, digamos, de lo que es tecnología, y tiene varias opciones. Trabajé 4 años en una revista llamada Linux User, colaborando, era el segundo colaborador, estaba el editor y venía yo, y digamos, era muy activo en todo eso. Y es como que el editor era el que me pasaba a mí todo lo que era la coordinación de los artículos y todo eso, que es un gran amigo, obviamente, y que me empujó mucho al mundo del software libre y Linux. Y bueno, justamente lo que sucedió es que en un momento, en el 2007, en octubre, nos avisan de que Linux User cerraba. Entonces, como Linux User cerraba, bueno, nos quedamos dos sin el trabajo, obviamente. Y yo dije, bueno, algo hay que hacer. yo estaba manejando la comunidad de colaboradores que escribían, o sea, no a nivel, digamos, económico, solamente manejaba lo que tenía que ver las entregas, las recepciones, los avisos, los anuncios, todo eso lo estaba manejando yo de ese lado. Entonces dije, bueno, hay que hacer algo con todo esto. Digamos, la gente la tenemos para escribir. Entonces se me ocurre hacer Tuxinfo. Empiezo a trabajar en octubre, ya en noviembre la tengo lista y bueno, la termino sacando. Conseguí una diseñadora que podía hacer la parte gráfica, pues soy malísimo con la parte de diseño. Y bueno, entonces empezamos a trabajar. Conseguí un corrector, conseguí, bueno, yo editaba, digamos, coordinaba, editaba, escribía también. Y bueno, arrancamos con eso. Se hizo unos 3-4 números con esta chica. Tuvimos algunos inconvenientes porque ella lo trabajaba sobre Corel y bueno, al trabajar sobre Corel no era muy muy afín al software libre. Bueno, no importa, después lo pasamos a PDF con una aplicación y bueno, fuimos viendo la forma. Después siguió avanzando otro amigo y colaborador que es español también, se dedicó Jorge Cacho, que bueno, que siempre por ahí anda dando vueltas, y me dijo, bueno, yo te la armo en Scribus. O sea, bueno, empezamos a usar Scribus. Bueno, otra opción, Scribus es igual a InDesign, pero es como de repente tener un auto de super gama contra un auto común. Hacen los dos lo mismo, lo que pasa es que InDesign lo hace re fácil, en cambio Scribus tenés que trabajar mucho. O sea, pero sale perfecto, es igual, o sea, a nivel, inclusive si lo mandas a imprenta sale igual. Pero bueno, empezó Jorge a trabajar con Scribus, y bueno, empezamos a desarrollar, empecé a juntar gente de todos lados, toda América Latina, bueno, España, ya les digo, Jorge era de España y él colaboraba ahí, y la verdad que no había una, no estábamos juntos nunca, o sea, nunca nos juntábamos, o sea, nos juntábamos una vez por semana que hacíamos el podcast de Tuxinfo, que era un podcast kilométrico, que eran 2 horas. Y bueno, o sea, esto hizo que nos juntemos, empezamos a desarrollar la revista en sí. Había una persona que se dedicaba a la parte de imagen, que hizo unos tutoriales fantásticos de GIMP, gente que estaba en Blender, de Venezuela, mucha gente en México, bueno, México, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, España eran los países que siempre estaban ahí colaborando y trabajando en la revista. Lo que pasa es que ya después empezó a mermar el tema de las colaboraciones, se hacía un poco más complicado y bueno, es lógico, era un proyecto donde no había dinero de por medio y bueno, como todo empezó a decaer lamentablemente, y bueno, quise repuntarlo de vuelta este año, o sea, trabajamos en muchos números, quise repuntarlo de vuelta este año y bueno, se complicó. Ya en un momento, a finales de Tuxinfo, yo digo finales, pero la verdad que nunca di final, o sea, de hecho sigue el dominio dando vueltas, y sigo tratando de colocar artículos en formato web en sí. Y bueno, lo que hacían era empezar no solamente a editar, sino a escribir, a corregir y a veces a maquetar todo en Scribus. Y bueno, se me complicaba bastante la edición. Inclusive en un momento estuve, cuando la diseñadora a principio dejó de trabajar, empecé a editar en OpenOffice. O sea, en OpenOffice, en Draw, armaba toda la revista. O sea, era un trabajo, porque había que armar lo que son las letras, que quede más o menos todo armado, y si lo armaba en 2 columnas, o sea, bueno, era todo un trabajo bastante, bastante desgastante, que bueno, obviamente no tenía rédito económico, sí rédito de todo estilo y tipo, pero no económico. Toda la gente te conoce, y si no te conoce a ti como persona, con nombre y apellido, te puedo asegurar que bueno, la revista es más que conocida por todos los que en esos tiempos pues buscábamos lo que fuera para documentarnos, y ahí estaba. Te queremos hacer unas preguntas rápido porque ya estamos fuera de tiempo, pero no queríamos dejar de dar voz a todos estos oyentes. Vicente nos pregunta que en Argentina, si sabes cuál ha sido la distro para escritorio con mayor penetración en el ámbito de los usuarios comunes. Y por lo general fue Ubuntu, o sea, fue Ubuntu por todo lo que se movió. En un momento ha habido otras distribuciones a nivel nacional, podríamos decir, por el proyecto que se armó hace un par de años, que se llama Conectar Igualdad, y en el último año de Conectar Igualdad y en el último año del gobierno se movió mucho una distribución que estaba basada en Debian. que se llamaba Guaira Linux, y bueno, esa se movió mucho, ¿no? Digamos, venía, por lo menos, venía preinstaladas en las máquinas que le daban a los chicos. Así que si vamos al número, creo que es muy alto. O sea, tendría que decir, o sea, sería, estaría mal si no lo diría. O sea, realmente se conoció mucho por ese proyecto que fue impulsado a nivel gobierno. Pero Ubuntu en sí era lo más fuerte, y en todos los FliSol que vimos, la gran mayoría de personas conocían más que nada Ubuntu. A pesar de que íbamos con otras distribuciones y a veces mostrábamos otras distribuciones, Ubuntu, Linux Mint también un poco, pero Ubuntu creo que es la más fuerte. Y perdón, bien. Sí, no, sí. Y de el home server que tienes, me preguntan, ¿qué servicios locales posees en él? Disculpa, no entendí la primera parte. El home server, el server que tienes, ¿qué servicios tienes ahí? Que queremos saber un poquito más. Estamos hablando de mi servidor, ¿decís? Sí. ¿Ah, sí? Sí, bueno, los servicios que lo vengo usando desde siempre fue Samba, era algo que lo utilicé mucho en un momento cuando había problemas de conectividad o de repente internet era más complicado. Tenía un Squid para poder optimizar todo lo que tiene que ver con el proxy de la red y poder navegar un poquito mejor. Squid. Después, bueno, usaba también en su momento FTP, o sea, no tenía SFTP, bueno, tenía muchas cosas a nivel local, ¿no? O sea, a nivel servidor mío en sí, pero después a nivel servidor laboral, bueno, Samba siempre como servidor de archivos, eso siempre traté de mantenerlo y se mantiene. Squid también lo usé en un momento, SSH por un tema de administración lo utilicé siempre, y por ejemplo, en uno de los proyectos tengo Moodle, que eso va listado con Apache, va listado con Tomcat, va listado con lo que es MySQL. Eso es en un proyecto. En otros proyectos solamente MySQL por alguna aplicación que desarrolló alguien y le puse como motor de base de datos. En algunos Postgres, que hay en tema de medicina, en laboratorios y todo eso, Postgres, que es como base de datos que se usa mucho por ese lado. Y bueno, después casi siempre lo que me vayan pidiendo, pero Apache, bueno, Apache, mucho Apache, y más hoy que tenemos muchas aplicaciones en web, ¿no? Entonces, al tener muchas aplicaciones en web, que eso está bueno porque no es necesario una aplicación y puede funcionar en cualquier lado. WordPress, por ejemplo, también, eso lo he instalado también de forma local en algún que otro lugar. Y bueno, eso es un poco la historia. Pero a nivel mío local es Samba, digamos, bueno, y IPTables, bueno, lógico, con el tema de las, eso me olvidé, todos, con el tema de la seguridad de IPTables y SSH con las máximas seguridades para que, bueno, que no sea hackeado. Que por suerte, desde que trabajo, toco madera de vuelta, no sé si ustedes son así supersticiosos, pero bueno, yo sí, no he tenido ningún hackeo ni ningún ataque fuerte en ninguno de mis servidores, ¿no? O sea, por lo menos que me haya enterado y que me hayan borrado algo, ¿no? Eso, por lo menos. Y que sigamos así, que no haya ningún problema. Sí. No, así es. Pues bueno, yo creo que dando esta pincelada final, Ariel Corgatelli pues ha sabido transmitir y de qué forma todo lo que es esa posible migración y después incidir un poco en muchos aspectos. Queda mucho que podríamos seguir hablando sobre lo que ha sido su relación con GNU Linux de tanto tiempo. Con la revista hemos hablado que a algunos nos ha llegado mucho al corazón esa revista, de hojearla, de tenerla siempre, de esperar para poderla leer y de muchas otras cosas. Ariel, rápidamente, para que puedan contactar contigo los oyentes para seguir indagando un poco sobre lo que haces, por dónde, qué redes pueden utilizar para llegar hacia ti. Bueno, mira, en principio, bueno, mi sitio web es infocertec.com.ar. Bueno, TuxInfo sigue funcionando, o sea, están en los dos lados y voy poniendo también información. Pero bueno, infocertec.com.ar, que es el sitio donde englobo todo. En Twitter mi nick es @arielmcor. En Instagram lo mismo. En Telegram tengo un canal, armé un canal hace un tiempo, es Radio Geek Podcast. O sea, Radio Geek del programa, Radio Geek Podcast. Si quieren descargar el programa diario, que lo hago de lunes a jueves, es, bueno, Radio Geek justamente, eso está en iVoox, o sea, lo encuentran ahí, en iTunes también. YouTube InfoCertec, que es el usuario, y bueno, creo que ahí estoy. Igualmente, si buscan a Ariel Mecor, es digamos, traté de ponerlo en todos lados, en mi marca personal de hace mucho tiempo, así que inclusive si ponen arielmecor.com van a encontrarme, porque salen redireccionadas a InfoCertec también, así que bueno, un poco eso es todo, ¿no? Pues ya lo saben a todos los oyentes que ahí pueden seguir. Agradecerte a ti, Ariel, que hayas estado aquí. Muchísimas gracias. Bezabé Torres estuve a primera hora y después lo hizo Gabriel Coronado. Y gracias a ustedes y gracias a mucha gente y gracias a muchas personas que dan su granito de arena, podemos seguir con este proyecto que lo que quiere es compartir libertad. Aquí tienes un micrófono, aquí tienes unos oyentes donde tú puedes compartir esa relación que has tenido con GNU Linux, esa filosofía de libertad, esa experiencia, esos conocimientos para, bueno, divulgar, hacer un poquito como nos decía Ariel al principio, dar a conocer más GNU Linux, que es algo más que un sistema operativo y que a muchos pues nos ha tocado en el corazón y nos vemos en la obligación de tener que trasladar esta buena noticia a los demás. Pues yo creo que por aquí, DJ Mao, terminamos el directo, ¿no? Así es, aquí ya con esto vamos terminando y lo terminamos de una excelente manera con el amigo Ariel y bueno, que por lo menos en mi caso, digamos que para mí es un orgullo estar aquí con él, ya que siempre he sido fanático de Tuxinfo, siempre, y esperamos que esta revista no muera nunca y que siga sacando más ediciones, así las tenga que hacer un poquito más separado. Y pues si alguien quiere colaborar, hasta de pronto yo aquí tiro el flechazo de que quien de pronto quiera colaborar a Ariel para que esta revista no termine, pues si él desea, pues puede entrar, ¿no? Sí, excelente, sería buenísimo. A mí, la verdad, no, nunca la quiero dar por muerta, esa es la verdad, y siempre hago un empuje nuevamente en el año para tratar de hacer, y sí, posiblemente, aunque sea sacar un par de ediciones al año, sería ideal, o sea, para mí sería ideal. Es un proyecto que la verdad que me gustó mucho, me dio muchas satisfacciones y me encantó, o sea, empujarlo me encantó, y me encantaría poder seguir, obvio, eso siempre va a ser así. Pues ahí, entonces ya sabemos, chicos, anotarse para que esta revista siga viva. Y ahí seguiremos. Si se quieren poner en contacto con nosotros, recuerden, tenemos un proyecto ilusionante en el que puedes ser parte de él. Estamos con el blog y con la radio porque nos has podido seguir esta misión desde muchos formatos. Uno de ellos es a través de maratonlinuxero.org. También por correo puedes contactar maratonlinuxero@disrupt.org. En Telegram tenemos varios grupos. El más el que tenemos más abierto es Maratón Linuxero. También estamos en Mastodon, maratonlinuxero@mastodon.social, y en Twitter @maratonlinuxero. En YouTube también has podido seguir estos directos, en YouTube maratonlinuxero/live, y el feed del podcast, que es interesante porque esto que ahora lo estás oyendo en directo lo pasaremos a versión audio donde te puedes suscribir, maratonlinuxero.org/feed. Y todos los audios los dejamos en archive.org, que sé que Tuxinfo también está en archive.org, y el nuestro es @maratonlinuxero. No te olvides que también nosotros estamos emitiendo gracias a Neodigit. Neodigit es un hosting en España que habla español y que está en pro del software libre, y por eso nosotros nos da mucha confianza estar en él. Y te lo comentamos porque así que a nosotros nos está funcionando, seguro que para algunos de tus proyectos también te va a funcionar. Por nuestra parte nada más, ya desde cabina Christian Jacobsen ya me comenta cómo estamos haciendo todo, perfecto. Ariel, gracias de nuevo. DJ Mao, nos vemos seguro dentro de poco. Y ya sabes, compartiendo libertad, esta ya es una emisora que a través de directos, de audio, de podcast, de mucha gente animándose a poner su granito de arena, lo que hacemos es compartir, divulgar software libre y GNU Linux. Muy buenas y hasta otra. Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y yo tú? Escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú?